las estrellas comienzan a brillar. Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. ¡Lobo está! Y mientras corremos, el lobo dirá. Y no solo volpó, no solo volpó, no solo volpó. Siempre así, el payaso Plim Plim dice claro que sí. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Plim Plim, Plim Plim! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Plim Plim, Plim Plim! Yo conozco un payaso que me gusta a mí, está siempre con amigos y me hace reír. Yo conozco un payaso que hace siempre así, el payaso Plim Plim dice claro que sí. ¡Olé, olé!